Isinet, una compañía de proveedores de servicios de los tráficos del mundo, ¿vale? Él recibe tanto tráfico y esto es una representación. Podemos ver que veis este gráfico de aquí, que es el número de conexiones que hay, ¿vale? Básicamente se centran en Europa y en Estados Unidos. La charla esta la hice el fin de semana pasado en unas jornadas que se llaman Jetlag, que he reaprovechado la charla y bueno. Primero de todo, ¿qué es Internet? Pues Internet no es nada más que una gran red con redes pequeñitas interconectadas entre sí. Esta es la forma que sería Internet. Tenemos varios proveedores de servicios o redes públicas o privadas que se interconectan en algunos sitios y luego intercambian datos por ahí. Vamos a contar un poquito la estructura de esta charla como si fuese el protocolo TCP/IP, que en principio son cuatro capas. Tenemos la capa cero, que es la física, los cables, la wifi, todos los sistemas que tenemos para transmitir datos, que están ahí, pues esto es la capa cero. Luego tenemos la capa internet, que es donde se enrutan los paquetes, ahí que se definen unas IPs, todo así. Lo cuento muy rápido y por encima, porque es una charla así un poco introductoria, porque a veces hay charlas que son demasiado técnicas y cuesta un poquito. Luego la capa de transporte, que es cómo se transmiten la información y los datos por distintos protocolos, y luego la capa de aplicación, cómo funcionan los programas. Vale, aquí tenemos una representación de la capa cero de Internet. Estos cables que vemos por aquí son los cables submarinos que hay que van de aquí al norte de Europa. No me llega. Aquí. Norte de Europa a Estados Unidos. Aquí hay unos cables. No ocupa tanto espacio como aquí, pero es para que veáis que hay muchos cables. Luego hay otros aquí que conectan Estados Unidos, Japón, China y tal, que aquí están bastante desarrollados en el tema de tendido de fibra óptica y conexiones de alta velocidad. Y bueno, es para que os hagáis una idea. Luego, dentro de cada uno de los países hay todo de cableado interno, lo mismo que estáis viendo aquí, que sirve para conectar universidades, ciudades o lo que sea. Este es el Internet, la red que tenemos, como esta red, pero la que tenemos aquí en España. Este mapa no está del todo actualizado, no he encontrado ningún otro mapa más al día, pero actualmente, este mes pasado, se abrió un nuevo punto neutro aquí, ¿vale? ¿Qué es un punto neutro? Un punto neutro es un sitio donde se conectan varias redes y intercambian ahí los datos. Porque tenemos que la red de Telefónica, la red de Gifi, la red de Colt, la red de no sé qué, que se tienen que interconectar por algún sitio, ¿vale? Porque cada uno tiene ahí sus servidores. Si tú tienes un servidor en Telefónica y otro en Colt, si Telefónica y Colt no hubiesen conectado entre ellos en un punto neutro, no podrías tú acceder desde Telefónica a los servidores de Colt y la gente de Colt no podría acceder a los servidores de Telefónica, ¿vale? Esta red que veis aquí la hemos pagado entre todos con nuestros impuestos. Y lo que está tratando de hacer Gifinet es usar esta red para poder interconectar las distintas zonas que tenemos. Aquí me estoy avanzando un poquito, pero esta red ahora mismo la están usando universidades, organismos de investigación que hay en Cataluña, las universidades, los organismos de investigación. Me cuesta un poco hablar en castellano. Se llama la anilla científica. Y son ahí todo de... Sí, todo, y más de... y cosas de estas. Y esta red ahora mismo, pues, la están usando esta gente y quizás están usando, no sé ni si un 5% de lo que realmente es capaz esta red. Porque cada vez que se construye una carretera, se abre una calle, ahora hay una normativa desde, no sé si es desde 2000 o, bueno, no sé qué año, pero es obligatorio que tú tires un cable de fibra óptica, tires telecomunicaciones. Pero estas telecomunicaciones, que son carreteras que son públicas, porque una carretera, nosotros tenemos nuestro coche y podemos pasar por esta carretera. Y la cosa es, vale, ¿y aquel cable que hay ahí, puedo yo pasar por ahí? Y lo que ha hecho Bifinet ha sido empezar a preguntar, oye, ¿puedo usar yo este cable? ¿Puedo usar este cable? Y les han dicho que no. Oye, ¿cómo que no? Si yo paso por la carretera con mi coche, ¿por qué no me dejas pasar por los cables de fibra óptica que hay ahí? Y esta es una lucha que tenemos para poder llegar a conectar. Imaginaos que Gifinet, ahora mismo hay un proyecto de Gifinet en Euskal Herria, que hemos estado empezando este fin de semana pasado, y hace ya un año que hay un proyecto de Gifinet en Madrid. Y también en Valencia, van saliendo algunas cosas, y van saliendo en Málaga también, en Gijón, varios sitios. Y la idea es que todas estas redes puedan llegar a estar conectadas entre sí. Os estoy dejando la cabeza así, ¿no? Bueno, pues la idea es poder llegar a usar esta red que es pública. Y que además hay derecho legalmente a poder utilizarla, lo que hay que hacer convenios. Luego aquí tenemos alguno de los que se comen el pastel, porque la gente se piensa que internet es una conexión ahí que tú sales y tienes que ir pagando cada mes a alguien. Y luego, pum, por arte de magia, tú conectas tu ordenador a la wifi y ya tienes salida a internet. Mucha gente no sabe cómo funciona internet. Si volvemos aquí, si nosotros estamos aquí y queremos ir a buscar un servidor que está aquí, nosotros tenemos que, primero de todo, si estamos en Barcelona, tendríamos que saltar de aquí a Madrid. De Madrid está interconectado con uno en París, hay varios conectados con cables de fibra óptica que son intercomunitarios, no sé, y luego de aquí saltar aquí. Pues la idea es poder hacerlo nosotros desde Gifinet, que tengamos nuestra propia infraestructura. Esto es el futuro de Gifinet, ¿vale? Está toda esta gente, que tenemos Vodafone, Telefónica, Orange, que son los típicos proveedores de servicios a usuario final, a doméstico. Sí. Y luego tenemos aquí a Colt, que es ya más para data centers y tal. Y tenemos a DIF, a Vertis y Gas Natural, que esta gente se dedica a abrir el suelo y tirar cable por ahí. Vale, pues Gifinet se quiere poner un poquito dentro de lo que es todo esto. ¿Quiere? ¿Qué? Pero, bueno, es que él está aquí que me está ayudando un poquito, que a mí me cuesta muchísimo esto. ¿Vale? Levántate, hombre. Bueno, lo que intenta hacer Gifi es estar aquí dentro, pero pagar por lo que realmente cuesta. No pagar por el uso, sino por las infraestructuras. Crear infraestructura, las pagamos entre todo el mundo y las mantenemos entre todo el mundo y accedemos a internet. O sea, interconectamos directamente. Pasamos intermediarios. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos el RIPE, que el RIPE vendría a ser el árbitro, un poquito, de todas estas conexiones, toda esta gente tiene ahí sus propias redes. Gifinet tiene su propia red, que ahora os lo voy a enseñar. Telefónica tiene su propia red, Vodafone tiene su propia red, que quizás en algunos momentos que le interesa usar un trozo del cable que tiene Telefónica, pero uno de los problemas de usar los cables de Telefónica, que estaría muy bien, ya está todo cableado, Telefónica está usando parte de esta red, o está usando la suya que ha ido tirando, pues si nosotros queremos acceder a esta red tenemos que pagar muchísimo. Pero no por el hardware, por el coste de tirar el cable, sino porque ellos han tirado un cable y como dicen, ah, ¿tú quieres pasar por mi cable? Pues te voy a hacer pagar. Peaje. Pero los peajes, impresionantes. No sé si alguien ha querido montar alguna vez una VPN de una empresa a otra. Te cobran, no sé si 400 euros al mes por una VPN de un mega. Síncrono, dices. ¿Qué estás con? ¿Vale? La idea es llegar a crear una red que tú puedas ir de un sitio a otro sin que te hagan pagar. ¿Vale? En principio ahora mismo Gifinet está funcionando como una red propia, no tiene su rango de IPs específico para la red esta. Pero poquito a poco se está trabajando para ir conectando a los puntos neutros, a la fibra óptica del Estado, y también quiere estar aquí participando, que con las IPs públicas pueda intercambiar con los otros proveedores de servicios y que la otra gente pueda acceder a la red de Gifinet, y la gente de la red de Gifinet pueda salir a las otras redes. Ahora mismo, esto de salir a las otras redes se está solucionando con servidores proxy en cada uno de los nodos. Ahora voy a contar lo que es un nodo, un supernodo y todo. ¿Vale? Y se están conectando un servidor proxy en un sitio que tiene una salida a internet y otra salida por Gifinet. Ahora mismo se está saliendo por estos proxies. Estamos racionando la miseria. Claro. Y nos dan ahí unos anchos de banda de subida súper cutres y a veces se nos queda corto. Pero lo que queremos es directamente un tubo directamente conectado a toda esta gente. ¿Vale? Esto de aquí es un poquito el plano de Cataluña. Lo que vemos aquí, las líneas verdes, son los enlaces entre punto y punto. Y las líneas amarillas, no se ve muy bien desde aquí, son los enlaces de supernodo a nodo. Y Gifinet... Sí, esto de aquí es donde nació el proyecto de Gifinet. Vale, esto es la parte de Ozon. Es que estoy mirando aquí, luego aquí me olvido. Vale, luego... Gifinet nació como que había un país ahí en medio de la montaña. Un agricultor. Bueno, esto. Un país se entiende, ¿no? Pues había un país ahí en medio del campo que se había comprado una máquina super chuli de ordeñar vacas. Y claro, esta máquina necesitaba conexión a internet para poder funcionar y descargarse las utilizaciones y tal. Pero el hombre dije, oye, pero yo ahí no me llega el teléfono. Esto que llama a Telefónica le dice, oye, que necesito el teléfono ahí. Y Telefónica le dice, vale, muy bien, paga tanto para que te tiremos una línea. Y él dice, oye, ¿por qué me estáis haciendo pagar tanto por esto? Esto que este país se fue a su vecino que era informático, como todos los vecinos informáticos, y le dijo... Oye tú, que me encuentro que quiero conectar quiero poner el internet ese ahí en las vacas y Telefónica me están ahí diciendo que tengo que pagar un dineral. Y dice el otro, ningún problema, todo solución. Te pongo una antena aquí, otra aquí, otra aquí y perfecto, ningún problema. Esto que le instaló en casa del informático, para que nos entendamos, instaló una antena, luego, como el informático no tenía visión directa con la... No, era en medio del campo. Contando lo de las vacas. ¿Vale? El país informático veía la casa del otro país, pero no veía directamente donde estaban las vacas porque había un monte por el medio. Así que lo que hizo fue poner una antena wifi aquí, otra en casa del país y luego otra ahí donde estaban las vacas. Automáticamente, este de aquí podía salir a internet poniendo unas antenas que habían costado apenas 60 euros o 70 euros. ¿Vale? Que el país es el primer caso de, ostras, que hay una necesidad y aquí nos podemos crear nuestras propias infraestructuras y acabar de rellenar el espacio que falta para cubrir de lo que se llama la última milla. La última milla es desde el punto donde se conectan ahí los puntos, en cada ciudad hay unos puntos de distribución de internet y luego es donde se pasa el cable de cobre o cable de fibra óptica o lo que sea, se pasa la conexión. Lo que pasa es que no, como el cable es caro y es una cosa así un poco antigua, pues se está empezando a investigar un poquito de, oye, tenemos aquí unas ADSLs que solo nos permiten subir como mucho una mega por segundo y cuando queremos una ADSL de un mega por segundo nos cobran aquí a saco. Vamos a usar otro tipo de tecnología que ya tendrían que haber implantado esta gente para poder llegar a cubrir todo lo que es la última milla. Luego, vale. contado esta historieta así y tal, vamos a contar lo que es Giphy. Giphy es una red libre, abierta y neutral. Es una red propia creada por los propios usuarios, indistintamente de su clase social, política o económica, ¿vale? Que esta red, tú eres ocupa, tú eres político, tú eres ministro de no sé qué, tú eres médico, todos pueden conectarse a esta red. No hay ningún tipo de distinción de quién la usa y para qué la usa. Simplemente lo que hace Giphynet es generar una infraestructura de red. ¿Vale? Luego ahí hay servicios de terceros y tal, pero directamente la red de Giphynet no se hace responsable de estos contenidos. Quien se hace responsable de los contenidos que se generan dentro de la red de Giphynet es del propio usuario. Y hay la página web, luego os lo enseñaré, hay como un contrato que tú cuando creas un nodo en Giphynet dices, yo acepto que todos estos términos, son unos términos totalmente lógicos de protección de la red y no son nada restrictivos, son... Sí, es una cosa así, por el estilo. Eres libre de conocer la red, eres libre de modificarla, de volver a de distribuir los cambios, eres libre de las cuatro libertades. Lo que quieras. ¿Es por wifi, todo es por cable, es por lo que tengamos a mano? Vale, inicialmente el proyecto nació con wifi, redes wifi. ¿Vale? Por aquí el nombre de Wi-Fi. Es un poquito una juguete o así. La marca. Sí. Bueno, la red era GUR Wi-Fi o algo así. Sí, GUR Wi-Fi. Pues sí. Mira, lo sabes. Giphy. ¿Vale? Luego, cada usuario es el propietario de su trozo de red. Él es un supernodo. Yo soy una persona que me quiero conectar a él. Y yo me compro una antena. Mira. Perfecto, ¿vale? Eres un supernodo. Las antenas de supernodos no se suelen usar estas. Últimamente sí, porque ahí ahora os lo contaré. Y él es un supernodo. Yo estoy aquí y quiero conectar. Oye, quiero conectarme. Si yo estoy aquí, yo no lo veo. Pues mal. Quizás tengo que irme ahí para verlo. Necesitaré otra persona que se conecte ahí para verlo. Yo me conectaré aquí. Es el caso que he contado antes del país que no veía directamente donde tenía las vacas, ¿vale? Yo me compro un hardware que puede ser estas antenas o estas son más económicas, pero tienen un alcance más pequeño, ¿vale? Estas antenas pueden llegar a cubrir unos 2-3 kilómetros y estas hasta unos 11. Sí, yo he hecho un enlace de 11 con esta. Vale, luego ya sí hay hardware ahí un poco más gordo, más potente y tal, que te permite hacer enlaces de hasta 90. Incluso hay gente que dice haber hecho un enlace de 300 kilómetros. El ping debía ser horroroso. Pero bueno, ¿vale? Yo me compro la antena, la pongo ahí en mi casa y ¡pum! Ya me puedo conectar a internet. Bueno, a Giphynet, perdón, porque una cosa es la red de Giphynet y la otra es salir a internet. Ahora mismo hay dos, a ver, voy a seguir contando esto, pero si no me lío. Luego, la limitación lo ponen los protocolos y el hardware. Es decir, esta antena es una NAT Station 2 y 2 quiere decir que trabaja a 2,4 GHz. 2,4 GHz tenemos el protocolo B y el protocolo G. Todos sabéis que es wifi, que hay estas cosas y tal, ¿no? El protocolo B trabaja a 11 megabits por segundo y el protocolo G trabaja a 54. Pero si nosotros ponemos una antena a G en medio de la ciudad, como hay todas las wifis estas de Telefónica, VLAN, guión por abajo, son un coñazo. Bueno, van bien cuando dices, no tengo nada de internet, pues mira, voy a pirar una, la traqueo y salgo momentáneamente por ahí. Pero esto... Es un poco feo, esto que te instalas aquí y colaboras con la ampliación de la red, ¿vale? Yo si me conecto con esta antena a B, voy a tener mucha menos interferencia, porque imaginaos que estáis todos aquí hablando todos de golpe y él me está tratando de decir algo y no hay forma de entenderle, porque yo soy un poco sorda y no entenderé qué me dirá. pues yo voy a usar como una especie de mampara aquí y me voy a pagar directamente con él y paso del resto. Y de esta forma yo lo voy a poder escuchar mucho mejor. Pues al usar B en estas antenas en medio de la ciudad, perdemos un poco de velocidad, pero ganamos estabilidad, que tenemos que ir trabajando con, poquito a poco, ¿vale? Que con esto, por ejemplo, tendríamos salida a la red de Gifi a 11 megabits por segundo de subida y de bajada. Luego, es una red oportunista, lo que he contado antes, que si yo no lo veo, no me puedo conectar. Te conectas si puedes ver una antena. Si no, si tú te quieres conectar y no ves una antena, tú tienes que hablar con otro vecino o otra persona de la zona. Oye, ¿tú has visto esto de Gifi? ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¿Vale? Y luego con esto, él se pone ahí una antena y luego te lo apuntas a él y él lo apunta a él y tú puedes salir a la red de Gifinet. Vale, la otra cosa es que Gifinet genera puestos de trabajo. Hay gente que vive instalando antenas. Porque como... Bueno, los usuarios podamos decir que son tontos y son incapaces muchas veces de ir a la página web y leerse la información que hay en la página web de Gifinet e incluso son incapaces de leer una cosa que lo llamamos los tres pasos, que es una forma de tú te compras el hardware, entras vía web a esta antena, le pones una configuración, la cuelgas ahí y ya te conectas. Es tan simple como esto. Lo que pasa es que si no estás acostumbrado a que si ves, que si no sé qué, que si no sé cuántos, mucha gente quiere Gifinet para poder salir a internet. El poder salir a internet ha sido un poquito el caramelito de que la gente empieza a gastar dinero en la red. Contamos ahora que Gifinet, ¿cuántos nodos tiene ahora? Unos... ¿cuántos? 11.000. 10.000. Se acercan a 11.000. Imaginaos que cuatro frikis instalan 11.000 antenas de estas. ¿Cómo, dónde coño salen, de dónde coño sale el dinero? Pues de caramelito. Mira, te quieres poner una antena y saldrás a internet. Y ha sido durante un tiempo una forma de, venga va, que vamos ahí a hacer crecer la red y dar una cosa, a compartir las conexiones. Porque básicamente lo que hace Gifinet ahora, la filosofía es, nosotros tenemos unos recursos, pues vamos a aprovechar los recursos estos que tenemos. Esta idea salió inicialmente en una biblioteca, que la gente estaba suscrita a la biblioteca, pero la biblioteca solo abría de una hora a otra, y a las 9 de la noche, que cuando la gente que llega a casa quiere mirar su correo, la biblioteca está cerrada. ¡Ostras, qué bien me iría a tener el internet de la biblioteca aquí en casa! Gifinet. Pues lo que se hizo era compartir la conexión de un espacio público y compartirlo, que de una hora a otra no se estaba usando, o quizás durante el día, si esto es el ancho de banda que tenemos de salida a internet, el momento que hacemos una petición quizás usamos así, a ver, nos descargamos una imagen, pues pum, pum, la imagen se descarga súper rápido. ¿Qué haces mientras no se está descargando una imagen? Queda la conexión ahí libre. Pues esta conexión que tenemos la vamos a repartir con el resto de gente, así la aprovechamos más. Pues esta es la idea por la que Gifinet de momento está aguantando como red, que es una red que a la gente le interesa poder conectarse, además de que aprovecha los recursos y que con una ADSL, por ejemplo, se puede conectar mucha más gente. Además de que se pueden, como está claro, ofrecer servicios dentro. ¿Vale? Con mayor velocidad. Sí, esto ahora lo voy a contar también, lo de los servicios. ¿Vale? Pues esto, generación de puestos de trabajo. Hay gente, por ejemplo, ¿veis esta parte de aquí? Toda esta parte de aquí es olor, la importar y todo esto. Pues aquí hay un grupo de 2-3 personas que se han dedicado a dar a conocer Gifinet, ir puerta a puerta, hacer charlas, no sé qué, no sé cuántos, y cada vez que instalan una antena, pues se cobran la gasolina para ir a instalar la antena, el cable y un poquito de instalación. Y hay gente que esto lo usa para vivir y hay otra gente que lo usa para ampliar más la red, que es una red además autogestionada. Hemos visto que Gifinet estaba aquí en Cataluña, pero Gifinet está en el mundo y aquí tenemos un poquito los distintos nodos que se van creando alrededor del mundo. Desde aquí se hace un poco una llamada que gente que tenga un nivel técnico así de redes, que se mueva un poquito, que ya haya oído hablar de esto y que viaje por el mundo, pues que se ponga en la página web de GIFI, se ponga en contacto por las listas de correo y a difundir la red, que uno de, lo, de las utopías sería que todo el mundo estuviese cubierto por GIFINET y no tuviésemos, tuviésemos un internet propio sin tener, sin, pudiésemos salir a internet sin ningún tipo de cuotas. Claro, porque si hay GIFI en todas partes, no hace falta utilizar las redes de otros directamente. Pero bueno, desde esto se llegaría a todas partes. Pero, pero esto está lo de los contratos de peering, ¿vale? Que es lo que he contado antes, el intercambio de datos entre unos proveedores y otros, ¿vale? Vayamos ya a lo que es la... dejamos de teoría, que a mí la odio. A mí me gustan las antenas, lo que se puede tocar y tal, ¿vale? Actualmente hay tres tipos de trabajar la, la, las conexiones en GIFINET, ¿vale? Las dos primeras son Wi-Fi y la tercera es fibra óptica, ya lo dije, ¿no? Vale, modo infraestructura. El modo infraestructura es, tenemos una antena aquí y otra antena aquí. Esta antena da conexión a varios nodos y estos nodos, este no, es un chuptómetro que lo llamamos. Vale, alguien que se pone una antena barata en casa, pum, se conecta y no comparte la red. Vale, hasta el momento el modo de infraestructura es el modo más fácil, quizás más estable porque lleva más tiempo funcionando, pero poquito a poco se va imponiendo el tema de nodos mesh. Tú tienes una antena, otra antena, que son iguales, y esta antena se conecta con esta, pero si tú pones una tercera antena, esta antena se va a conectar a esta y a esta, y esta se va a conectar a esta y a esta, o si a esta no tiene visión, pues se conecta automáticamente con esta. Así que es un hardware un poquito más caro, pero cada nodo que tú pongas sirve para ampliar la red. ¿Vale? Aquí tenemos un caso de supernodo. El modo infraestructura tiene lo que es la parte de supernodo, que es una antena que ofrece conexión a internet, sería el router estos que tenemos por aquí dando conexión del hack meeting, y luego el nodo que sería un ordenador que se conecta. Un ordenador no difunde la red más allá de donde está, simplemente la usa. Vale, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es el supernodo. Antes él ha comentado que últimamente se estaban usando antenas de estas. Vale, ahora voy a contar el porqué. Esto de aquí son una placa que se llama una MikroTik, que lo que hace es, la que vemos aquí, tiene cuatro slots mini PCI de Wi-Fi, de estos que tenemos en el portátil. Pues una placa, así tal cual como un ordenador, y que lo que hace es enrutar el tráfico de las distintas redes, porque esta podría llegar a tener cuatro redes. Luego, a esto de aquí, a las tarjetas mini PCI estas, les enchufamos unas antenas, las omnidireccionales, lo que harían sería dar cobertura a todo alrededor. Y luego habría las planares, que lo que hacen es dar cobertura a 90 grados. Que nosotros podríamos llegar al nodo este que hemos visto antes aquí. Tiene, si no me equivoco, tiene 6 antenas. Sí, enfocando en todas partes. Y tampoco está enfocando a la parte esta de aquí, porque aquí hay montañas y no hay ningún pueblo. Y es imposible que nadie quiera conectarse desde ahí. O es muy improbable. Los forestales. Para los forestales llevan 3G. Que esto ya es otra cosa. Vale, pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo quedan unos supernodos instalados en cualquier tejado. Estos son supernodos en medio de una ciudad, pero se ha hecho más de una instalación en un supernodo que está en medio del monte, por ejemplo el de Puigcubell, que es entre las comarcas de Osona y la Garrotxa. Esto sería la parte esta de aquí, este enlace que veis aquí, este de aquí, ¿lo veis? A ver, con el ratón, coño, mira aquí. Saca. Esto de aquí, ¿vale? ¿Ves que aquí hace como un... como que se pliega? Sí. aquí, este nodo de aquí está en medio de la montaña y no tiene electricidad ni nada. Funciona básicamente con dos placas solares, dos baterías de moto y tal cual, y está ahí con sus dos antenitas, y lo que hace es coger la señal de un sitio y repetirla a otro. Pero bueno, supongo que tengo en mitad del monte, correr el riesgo de que llegue alguien ahí. Esto también es la otra cosa. ¿Cómo hacéis? Que os pone. A ver, yo te digo que cuando este nodo que os estoy contando lo fui a instalar, y el trabajo fue nuestro para ir a montar a esta antena. ¿Vale? Que si tú quieres ir a robar esta antena, tienes que tener muy claro que quieres robar esta antena. Y si quieres robar esta antena, tienes que tener muy claro que vas a putear a mucha gente. ¿Vale? Que, a ver, han robado algunas antenas y no se sabe si han sido gente que realmente ha querido putear o gente que dice, oh, hay un hierro de no sé qué. Pero estas antenas que han robado han sido sitios un poquito más accesibles. A ver, desde el 2004, en 6 años que lleva el proyecto, que yo sepa, solo han robado 2 supernodos. Y porque o no estaban bien atados, estaban en sitios inaccesibles, y las veces que se han visto las antenas estar rotas, pues ha sido alguien que ha cortado los cables. Además de que Gifinet, tú, por ejemplo, si vas ahí a robar una antena de estas de telefonía, te pueden meter a la cárcel directamente. Porque tú estás prohibiendo la comunicación. ¿Y si quitas una de Gifi también? Claro, Gifinet también está registrado a la CMT como un proveedor de servicios. Bueno, que pues, si realmente tú sabes quién... La fundación está registrada. La fundación. Bueno, la fundación es una cosa que han hecho, un ente por ahí. Y vale. Uy, me estoy pasando. ¿Vale? Esto es un supernodo. Sí, a ver, normalmente los supernodos se intentan instalar en zonas privadas y que estén valladas, vigiladas y tal. Todas las antenas estas que hay en los montes y tal, siempre hay algún guardia ahí vigilando que nadie se lleve las antenas. ¿Vale? Incluso yo he visto algunos que hay un tipo que vive ahí siempre y le pagan para estar ahí, vigilando las antenas. ¿Vale? Luego, esto es lo mismo. Esta placa de aquí, fijaos que tiene ranuras PCI, ¿vale? Esto lo que hacemos es enchufar directamente las antenas a esta placa. Pero aquí la cosa cambia, ¿vale? Estas son las antenas con N. Todas estas antenas que estamos viendo aquí son antenas con A y B. Bueno, 5 GHz y 2,4 GHz. Estas son ya las que trabajan con N. N, supongo que sabéis que permite trabajar hasta 150 megabits por segundo. Ahí, más rápido que usar un cable de red y además por wifi. ¿Vale? Pues aquí tenemos una placa similar sin tarjetas de PCI, que es un poquito más barata, y este hardware también, es un hardware que... A ver, todas las que he puesto aquí de antenas son de una misma empresa, pero es básicamente porque es lo que se está usando, porque es lo que funciona. En su momento había todo de routers Linksys y todo el mundo usaba routers Linksys, super guay, no sé qué, ahí con OpenWRT. Esto, el problema que tiene un poquito es que el software que está usando es privativo, pero poquito a poco se va trabajando con la empresa esta de WikiTiki, porque tiene hardware que está muy bien, es muy potente y además es súper barato, que para ampliar la red va súper bien. Pues se está usando este tipo de hardware. Aquí tenemos la MikroTik, que es una tarjeta que sirve para enrutar las distintas conexiones, y aquí tenemos que le podríamos enchufar 4 antenas y una para conectar al router, que si queremos meterle un servidor abajo o lo que sea, lo podemos poner. Algunos servicios que han sido, sea internet, sea UTP, streaming, UTP. Vale, luego las antenas tienen lo que son DBIs, que es la sensibilidad que tiene la antena, y luego está los milivatios, que es la potencia. Nos interesa cuando compramos una antena que tenga muchos DBIs, depende de lo lejos que esté, porque si compramos una antena con muchos DBIs, yo si me le pongo a chillar a él a la oreja, pues me va a mandar a la mierda. Y no se va a enterar de nada de lo que le estoy diciendo. Que yo quizás, hablándolo más, más flojito, él me entendería mejor. Y este es el caso de la NanoBridge. Son 30 dBi. Esto permite hacer enlaces de 30 kilómetros, 40, perfectamente. Y es una mierdecilla así. ¿Con que haya visión directa? Mira, tú tienes un... Tú tienes... Esto es una... No, no, pero esto es... Ah, no, es un POE. Ah, un POE. No, no, no, no, no, no, nada, nada. Pensaba, me pensaba que era la parte... Esta POE de aquí. No, esto es un POE. Luego hay las Rocket, que son unas antenas que luego delante le pones una antena así y tú puedes ponerle unas antenas de más dBi o menos dBi. Y esta es la NanoStation, esta la que estáis viendo. Y este hardware pues permite conectar a N. Y hay un prototipo de antena que se conecta directamente con estas antenas así directamente. Porque esto es un hardware que está tirado de precio. Esto vale 60 euros o 70, depende de lo que uses. Y con esto puedes ahí conectar la peña que quieras. Está preparado para canales exteriores y se alimenta por POE. El POE. Y el POE es esto. Es una cajita que le metemos aquí la corriente, esto lo enchufamos. Y aquí que pone el POE, lo enchufamos a la antena. Y esto que pone LAN lo enchufamos a la red interna. No, esto anotando, sí. Luego esto sería la parte del nodo. Estos dos que hemos visto son los supernodos, son los que ofrecen la conexión, y estos son los que reciben la conexión. Esta es la primera parte que he contado de antenas que están ahí dando cobertura y portátiles que se están conectando. En principio no se conectan portátiles porque la cobertura te llega en el tejado y tú estar ahí con el tejado sí está guay, pero en invierno como que jode un poco. Así que lo mejor es que metamos una antena que capture la señal y nos la mandemos dentro de casa. Luego está la mesh. La mesh, tal como he comentado antes, son todo de antenas, una antenita, una antenita, una antenita, que se van interconectando entre ellas. Y luego el tráfico, por ejemplo, si queríamos hacer que este de aquí saliese a internet, lo que haríamos sería enrutar la conexión, todos los paquetes que no vayan al rango de IPs 10, los mandas por aquí, o los mandas por aquí. Esto hay todos unos protocolos que automáticamente se encargan de hacer esto. Y aquí lo que vemos es la zona mesh de Gracia Sensor Fields en Barcelona, que tienen ahí unas antenas. Estas líneas que vemos son la calidad de la señal, y tú lo que haces es poner este hardware que vemos aquí, que es una placa como lo que hemos visto antes, que tiene sus tarjetas PCI y sus antenitas. Y esto lo que tiene, creo que trabaja a un gigahercio, tiene un procesador de un gigahercio. Imaginaos un router de estos, casi tan potente como un portátil de estos pequeñitos. Pues el mesh lo que tiene que hacer es vendría a ser como un switch. Las cabeceras de Wi-Fi, si nosotros tenemos el paquete que queremos transferir, es así. Pero las cabeceras de Wi-Fi son súper tochas, son así de grandes. Pues lo que se está trabajando en mesh es que estas cabeceras de Wi-Fi sean mucho más pequeñas para poder transferir muchas más conexiones. ¿Y esto por qué? Porque mesh, tal como está hecho, si yo me pongo aquí al radio de acción de esta antena, yo me puedo ir moviendo y cuando estuviese aquí automáticamente me conectaría a esta, cuando pasase aquí me conectaría a esta. Yo podría ir con mi teléfono móvil paseando por toda la ciudad y conectándome a estos nodos. Pero claro, ¿esto cómo lo hace? Automáticamente... No, automáticamente no. Lo que hace es mandar los paquetes, como lo hacía un hub, manda todos los paquetes a todo el mundo. Y así, estés donde estés, tú recibes tu paquete. Pues hay una gente que se llaman The Battle of the Mesh, que son todos desarrolladores de Mesh, de este protocolo, que se quedan una o dos veces al año y empiezan a probar cosas de estas. Y el tema de Mesh es una red que tiene mucho futuro, pero se tiene que ir investigando, que hay mucha gente trabajando en ello y es un modelo realmente interesante. Lo que pasa es que de momento instalar esto en GIFINET hace que estas antenas pues tienen un coste de estas antenas tienen un coste de unos 250 euros, 300, depende del tipo de antena que le pongas, cuando los otros tenían un precio de 60, 70, 80 euros. Que siempre que estás ahí instalando antenas tienes que contar un poquito si te interesa que se pueda extender la red mucho más rápido con un precio más alto, o que tú vayas configurando manualmente cada uno de los nodos y vayas haciendo. Y esto es un poquito uno de los debates que hay en GIFI, y lo que se propone es hacer modo infraestructura para interconectar distintas ciudades o distintas zonas, y tú vas creando distintas zonas mesh para cubrir pueblos o zonas de ciudades. ¿Eh? Barrios directamente. ¿Vale? Y esta es la instalación de fibra óptica. En agosto de 2008 se compraron 2 kilómetros de fibra óptica, y estas masías que he hablado al principio se conectaron por fibra óptica. Pues son más chulos que nadie. ¿Vale? Y tenemos ahí en GURB unas masías conectadas con unos hilos de fibra óptica. Y la fibra óptica nativamente pues te permite transferir la cutre unos 10 gigabits por segundo más o menos. Bueno, la cutre no, la normal, porque tú tienes dos fibras, pues te permite transferir 10 gigabits por segundo. Luego, si tú usas un hardware mucho más caro y tal, incluso te permitiría conectarte a 100 gigabits por segundo. Imaginaos un poquito que las ADSLs que tenemos en casa, algunos, pues son de 6 megas o de 20 megas los que tienen más dinero. Y más suerte. Y más suerte, ¿vale? Esto de aquí, de la instalación esta de fibra óptica, pues ha sido un poquito el, venga, vayamos ahí a apretar a los proveedores de servicios que nos están ahí teniendo a pan y agua en el tema de las conexiones, que estamos en el culo del mundo de la conexión a internet, que hay países que económicamente son peores que nosotros, que tienen mejores conexiones. Sí, pero Europa del Este tienes, ¿qué eran? 10 megabits a 30 euros. Vale, el motivo de esto es porque ellos tienen, como nuestras infraestructuras son muy viejas, y tenemos ahí a nuestros queridos proveedores de servicios que no les ha dado la gana a actualizar la red. O sí está actualizada, pero no les da la gana a que la gente acceda a ella. Porque, que esto la gente van ahí a usar. Si ahora se descarga la peña, luego si les damos ahí más ancho de banda, aún va a descargar más. Pues lo que hace GIFINET básicamente es esto: crear la infraestructura y que la gente tenga ahí una mentalidad sana de usar la red, ya que la estás creando. Luego lo que se ha conseguido es conectar el CatNIC de Girona, que he comentado antes en el plano, el punto neutro este de aquí. Han conseguido conectar, bueno, o están en trámite, tienen que hacerlo finales de este mes o el siguiente ya, porque la Generalitat de Cataluña, GIFINET ha estado hablando con ellos durante tiempo de va a dejarnos conectar ahí para nosotros difundir la red, no sé qué, no sé cuántos. Han conseguido conectar el cable de fibra óptica que pasa por el eje transversal, que es una carretera que va así, que va de Girona a Lleida, así tal cual. Han conseguido conectar a aquí, donde en estas masías, ¿vale? Es decir, esta gente de Osona, de GURB, pueden irse a los nodos que hay en Girona a velocidad de fibra óptica. Ya no tienen que ir saltando por antenitas y cada... A ver, ¿todos sabéis lo que es todo el TTL? Vale, TTL es cuando tú mandas un paquete, un ping. Hay como una pañola. No. Bueno, tú puedes hacer hasta 32 saltos. Un límite. Hay un límite que tú puedes de saltos, porque dicen, hostia, si haces más de 32 saltos para llegar a un sitio, es que mira, es que se pierden paquetes, que mira, mejor no lo hagas. Las cabeceras están muy grandes. Sí, las cabeceras también son muy grandes y tal. Que lo que queremos hacer es tener distintas ciudades comunicadas por fibra óptica y que podamos ir, por ejemplo, de Barcelona a Roses sin tener que pasar por todos los nodos que hay, así que quizás hay más de 32 saltos. Y los pings, yo he probado de hacer algún ping en Roses y era horroroso. ¿Vale? Luego, ahora hemos visto lo que es la red en sí de Gifinet. Pero como es una red, imaginaos Gifinet como una gran red de área local con antenas wifi. ¿Vale? Como una, imaginaos en casa que tenemos una casa muy grande, que cabe mucha gente y tenemos una sola conexión a internet, o queremos que toda la gente estén conectados cada uno con sus ordenadores. Pues esta gente puede tener ahí sus servidores de correo, sus servidores de ficheros, sus servidores de streaming y tal. Algunos proyectos, imaginaos que hay una ciudad que está toda cubierta por wifi y tú desde la calle puedes ir grabando en vídeo o ir mandando mensajes o fotos de lo que está ocurriendo en aquel momento. Pues esto con esta red sería posible. ¿Vale? Y si nosotros tenemos incluso nuestro servidor de correo dentro de Gifinet, ya no tendremos que ir a internet a buscar nuestros correos. Con esto de que tenemos nuestros servidores de correos y no tenemos a nadie ahí husmeando lo que estamos haciendo, que a nivel de privacidad aumenta la cosa. Luego aquí tenemos la página web. La página web básicamente es el sitio donde crearemos antenas, donde veremos los mapas de visión de todas las antenas que tenemos a nuestro alrededor. Podremos generar el fichero de configuración de estas antenas con una cosa que se llama un solo clic. Podemos ver los gráficos de uso, por ejemplo, yo estoy transfiriendo tanto ancho de banda con este, hay tantos datos, pues queda registrado en unos servidores de gráficas, queda registrado el tráfico que estoy generando con esta antena. Luego, los contenidos disponibles, lo que hemos visto aquí, todo esto de estos servicios de terceros que hay en la web, como nota informativa, están puestos ahí. Hay manuales de configuración de antenas, porque hay mucho friki por ahí que le gusta hacer cosas raras con antenas y investigar, y se aprende muchísimo de redes, que si queréis aprender de redes, lo que recomiendo es que os pongáis en Gifinet. Y también en la página hay noticias y el acceso a las listas de correo, que es la forma que nos podemos comunicar con la comunidad. La página web, como os imagináis, es gifi.net. No tiene más secreto. Vale, aquí tenemos las noticias. Y yo tengo un usuario. Si queréis, para dar de alta un nodo en Gifinet, tenéis que crear un usuario, ¿vale? ¿Eh? Ah, perdona. Pongo el castellano. Este de Madrid. Vale. Sí, no, claro, estamos aquí. Pues esto, la web está ahora mismo en inglés, en catalán, en castellano, en galego, en francés y se está acabando de traducir a la euskera. Nosotros aquí en la página web, si queremos crear un nodo, iremos a mapas. Ah. Qué mal que va el 3G aquí en Zaragoza, ¿eh? Bueno, aquí se tiene que cargar unas líneas. Oye, esto no funciona. Problemas del directo, ¿eh? Esto es que está castellano, a ver. Perdonad la web. Mira, pues sí, es el idioma. Vale, aquí vemos todos los nodos que hay creados en la península ibérica. Tenemos los de Galicia. En el País Vasco, sí, hay algunos, porque se trató de empezar aquí el proyecto de Gifinet hace un par de meses, pero poquito a poco. Las cosas de Palacio van despacio. Imagino, llevamos un año y vamos a ser el primero en condiciones. No, a ver, a comentar esto, que cuando queráis empezar a crear una zona wifi, que hay muchas horas de estar aprendiendo el hardware que se tiene que usar, cómo se tiene que configurar la red, luego hay todo el tema de rutas, que es quizás una de las partes más complicadas, que hay trabajo, es una cosa así trabajosa. Nosotros, si queremos, por ejemplo, no sé ahora dónde irme, que yo de geografía estoy muy mal. Además, como me han llevado, no sé dónde estamos. A mapas, sí. Mira. Mira, aquí tenemos todas las comunidades autónomas. Aragón. Y ahora automáticamente el mapa nos va a poner en Aragón. Luego, dentro de Aragón, tenemos aquí, no sé si lo veis. ¿Lo veis bien ahora? Sí, ¿no? Se ve. Pues nos vamos a Zaragoza. Y luego ya estamos en Zaragoza. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, que nos hemos pasado. Bueno, no sé muy bien dónde estoy. Lo creo aquí tal cual, ¿vale? Pues yo doy doble clic en cualquier sitio del mapa, preferiblemente un sitio donde sepas dónde estás, no lo que he hecho yo ahora, que lo he hecho así a voleo, y das Add New Node Here. ¿Vale? Vamos a poner un castellano. Sí. Ahora lo he hecho. ¿Ves? Bueno, pues aquí ponemos el nombre de la ubicación. Normalmente lo que se hace es poner el nombre de la población, la calle, ¿en qué calle estamos? ¿Cómo? Pues AV América y un número. ¿Vale? Este sería el nombre que le pondríamos al nodo que crearíamos aquí. ¿Vale? Zaragoza, Avenida América o América tal cual. 150. Bueno, da igual, porque lo voy a borrar ahora mismo, ¿vale? Luego aquí, nombre corto. Se pone lo mismo que el otro sitio. Luego aquí está lo que os he contado antes de las CHOM. Si vosotros queréis ver lo de las CHOM, os vais a la página de gifi.net y vais a poder ver ahí toda la licencia esta que os he comentado antes. Vale, luego le dices sí, lo he leído y aceptado. Se supone que os lo tenéis que leer, que mucha gente no lo hace, y luego es cuando empiezan problemas de que esto no me deja pasar de no sé qué, este es que no está cumpliendo la CHOM. Es como si yo ahora crease tirase un software y dijese, uy, cómo mola este software. Vale, lo voy a copiar y voy a hacer una funcionalidad ahí súper guapa y súper molona, pero que solo la voy a poder usar yo. Y si tú la quieres usar, pues me tendrás que pagar. Esto es lo que se quiere evitar con la XOLN. Chon, es que yo no sé decirlo. Porque yo no me la leo. Ay. ¿Vale? Luego aquí en la zona ponemos zona Gifinet Wall. Luego Europa. Bueno. Europa. Luego aquí. Aragón. Luego. Zaragoza provincia. Y Zaragoza. Vale, ya estamos en Zaragoza. Este nodo que estamos creando lo hemos puesto en Zaragoza. ¿De momento vais siguiendo todos? Sí. Vale. Luego, aquí están las coordenadas mal, porque como he hecho esto de cambiar a castellano, pues... Aquí mismo. Aquí. Aquí. Mierda. Aquí. Aquí, en medio del campo, ¿vale? A ver, si nosotros sabemos las coordenadas, GPS y todo esto, en lugar de tener que ir ahí haciendo zoom y tal, podemos introducir las coordenadas. Luego aquí, descripción de la zona. Esto es una prueba. Que si alguien ve esto, pues... Elevación de la antena. Más o menos esto, hace una esto de aquí es una referencia, luego por una cosa que os enseñaré. Por ejemplo, vamos a decir que esta antena está a 500 metros. Es muy improbable que una antena esté a 500 metros. O mira, como Al puso una antena, ¿cuántos metros eran? 95, puso una antena a 95 metros desde el suelo, un campanario. Una de las cosas que hay en Gifinet es que se adoran a los monjes. Porque cada uno... Los monjes tienen una cosa que no tienen la gente en casa, que es un campanario. Y los campanarios, normalmente tú vas a cualquier pueblo y lo primero que ves es el campanario del pueblo. No. Y ahí es lo suyo. Bueno, contar una historia con un campanario que tuvimos. La primera antena que estuvimos configurando, pues estaba en un campanario y estábamos nosotros ahí en medio del monte configurando una antena, cuatro personas que no teníamos ni puñetera idea de cómo funcionaba esto, ahí configurando con GPRS, tratando de descargarnos la configuración de la página web. Horroroso. Aquello que más o menos a las 3 de la madrugada, hora hacker, pues hicimos un ping a la antena que había en el campanario. Como eran las 3 en punto, nos devolvió con pom, pom, pom. Bueno, es un poco una historieta así, pero hay gente muy friki dentro de Gifi. Bueno, vamos a dar a guardar. Guardar. Y ahora ya tenemos nuestro nodo creado. No sé por qué, pero ha salido aquí en medio de África. Pero bueno, esto si empezáis a crear el nodo desde un propio idioma, pues no os pasarán estas cosas, ¿vale? Luego aquí, cada una de las páginas que tenemos el nombre del nodo, cuándo se ha creado, quién lo ha creado, la zona en que está, si es modo infraestructura o modo mesh. Luego os voy a enseñar alguno de mesh si encuentro. Y su ubicación, mira, la ubicación ha pillado 00 y bueno, espera, esto de aquí lo voy a cambiar. Porque estás en vista previa, yo creo. ¿Y ese no es estaría? ¿Está en vista previa? ¿Por qué me he puesto en vista previa? Mira, que es que nosotros tenía que dar la antena y yo tenía cosas. En principio sí, lo suyo es, hablas con la gente primero, le vas a hablar de, sí, hay que hablar de los aprovisionamientos, ¿no? Sí. Vale. Hay una forma de propiedad colectiva pagada por varias personas interesadas en conectarse a un sitio, se paga las antenas entre toda la gente interesada y se monta. Y luego, a partir de ahí, se empiezan a poner nodos, elementos así, en modo de estructura. Se van a ver satélites de nodos, que luego se van a conectar a Wi-Fi. Y a Wi-Fi se conectaría a través de la porque tenía sentido. De red de infraestructura que aquí, donde sea, está, pues hay puntos en cada una de las ciudades, o no. ¿Puntos neutros? Sí. ¿Puntos? Son los que se veían al principio, ahí en las... Sí, la presentación está... las grandes. Pero fibra pasa por los servicios. Fibra hay en casi todos los sitios. Que puedes conectar a... Por otra que la reivindicación usa la suya, ¿no? Y por otro lado está la que tira la línea que tiene la gente. Lo suyo es usar la red que ha tirado el Estado con nuestros dinero, porque ya que nosotros hemos pagado unos impuestos para tirar fibra óptica, oye, pues dejarnos conectar como mínimo. Hay que ir a la fundación en la zona donde quieres conectar, empezar a hacer presión de voy a hablar con el alcalde, voy a hablar con el otro y que me hagan un convenio. Bueno, hacer un convenio, firmarlo públicamente, vamos a pasar por aquí. Para que haya presión social. Y que no desde atrás sin hacer posible. Eso sí que alguno. Yo quiero decir también, aparte, si tú quieres tirar fibra, por ejemplo, de tu edificio hasta otro edificio, lo puedes hacer. Quiero decir, al estar cubierto por la licencia, también puedes actuar como si fueras un operador. Puedes hacer el proyecto y tirar la fibra. Entonces, puedes usar en las calles nuevas, tal vez es obligatorio meter, creo que son 6 tubos para telefonía, fibra, cable. ¿Tú puedes usar directamente uno de esos tubos? Inicialmente te dicen que tienes un particular, no. Pero vale mucho dinero esto ahora mismo. ¿Tú abrir una calle? No. Si es que las calles ya están abiertas, esto es nuevo. Aquí han puesto redes de telecomunicaciones. Y hay tienes derecho, pero tienes que curarte. Garantía es pública y yo no sé si lo ha puesto, cuál de esas lo ha puesto. Pero si es el uso público, la fibra, entonces te puedes conectar, pero tienes que hacer un convenio. Es decir, no puedes aunque, no haya fibra, aunque no haya fibra, están los tubos vendidos para que tú levantes la queta y pases la fibra. Vale, ¿cómo? Pues voy más allá. Como GIFI tiene conciliación con la red pública, tienes que llegar a un acuerdo, o sea, tienes derecho a que el ayuntamiento te deje pasar por ahí y además gratis. Porque es una red pública, no es red privada, tiene consideración legal de red pública. Entonces, no te deben cobrar. En Cataluña sí, en BIM. ¿En Cataluña? ¿Es este enlace que hemos dicho aquí? No cobra nada, porque todo el mundo tiene derecho a conectar, es una red neutral. Es como un sistema de carreteras. A lo mejor si hay barrio que tiene fibra óptica. La milla digital. Ahora, si hay una almohada, hay fibra óptica ahí. Sí, pero ¿quién la metió? ¿La metió Able? ¿La metió Cable Aragón? La cosa. El horno. Ahora es horno. Cable Aragón, que le llaman. Bueno, ahora es horno. Ahora es horno. Pública, no privada. Sin concesiones para gestión. O sea, esas empresas lo que hacen es gestionar una concesión pública, ¿no? La concesión pública. Claro, le dicen. La concesión. O sea, por ejemplo, hay una construcción, o sea, hay que hacer una construcción, pero es pública y es un dinero público. Dice, te hago la concesión para que la construyas tú. Y si ganas dinero, pues adelante. Pero que eso se termina y tiene un plazo de ejecución y ya está montada. Pero claro, se supone que es pública, porque aunque la hayas una empresa privada, o sea, de mixta, el fin es público y al final la propiedad es del ayuntamiento. O sea, Zaragoza, si lo aquí en Zaragoza, todo lo que está montando, lo que decís, es que ahora están poniendo 200 puntos. Esa que decís, eso sería, por ejemplo, esa fibra óptica sería pública, hay que presionar para poder usar esta fibra óptica. ¿Hay alguna ley que eso tenga? ¿Hay alguna ley que diga eso? No hay ninguna ley que te diga que no te puedas conectar a una red pública. Tienes que cumplir el trámite. El trámite es el convenio. Tienes que hacer un convenio para que te autoricen las conexiones. Para documentar, pues tengo a 300 familias interesadas. Voy a conectar de aquí a otro punto donde hay internet. Y necesito pasar, porque necesito pasar. Soy un operador, esto es una red de utilidad pública. ¿Y pasa después de esto? ¿Y los datos de fin interés? Aquí es la otra cosa. La otra cosa aquí, para los contratos de peering, lo que se tiene que ir creando poquito a poco, hay algunos proyectos de gente que están por aquí que están generando contenidos. Antes he hablado de servidores de correo, servidores de páginas web, servidores de streaming. Imagínate que tú estás aquí ahora en esta manifestación que hemos hecho, pues que hubiese Gifinet en todo el recorrido. Pues nosotros podríamos estar ahí grabando en todo momento lo que está ocurriendo y mandarlo a nuestros servidores de streaming. Nosotros, como somos un poco burros, tontos y todo lo que quieras decir, pues nos conectamos con una ADSL y para que la gente que está fuera, en otras, a otras conexiones, que, otras redes que no sean las de Gifinet, lo puedan ver. Pues nosotros estamos pasando a internet por una ADSL. La idea es que esta ADSL pueda desaparecer y que en lugar de salir por las ADSLs podamos salir por estos puntos neutros de interconexión donde se conectan todos los otros proveedores de servicios. Y de la misma forma que hay 300 familias interesadas en usar esta fibra, puede haber 300 personas o más personas interesadas en ver lo que está ocurriendo aquí en este momento con los servidores que tenemos nosotros dentro de Gifinet. ¿Eh? De momento no, porque son cosas que se están trabajando aún. Y además, estos contratos de peering. Sí, pero lo que hicimos son infraestructuras. No peering como tal, necesitamos tener contenidos de igual cantidad en un lado que en otro para hacer peering. Entonces, si realmente queremos hacer peering, tenemos que tener tantos contenidos como puede haber en un cartón equivalente en internet. Esto es una cosa que se tiene que trabajar mucho. De momento lo que estamos haciendo es un ancho de banda. Se contrata una empresa y el, lo que queda sin utilizar. Bueno, lo que pasa es que el ancho de banda contratas en los puntos neutros, porque hay algunos puntos neutros que te obligan a hacer estos contratos de peering de forma gratuita. En estos puntos neutros, como vendría a ser el de Euskal Herria, no hay nadie. Están ahí vacíos. ¿Vale? Pero el de Cataluña, por ejemplo, las empresas pueden ahí negociar, mira, yo te dejo tanto ancho de banda a mi red si tú me pagas X cada mes. Pero este X cada mes que nos hacen pagar puede ser 10 veces más barato de lo que estamos pagando por las ADSLs. Además de que ya no tenemos el problema de si síncrono, si no síncrono y tal. Tenemos el, una de las cosas que nos estamos encontrando con la web 2.0 es que nosotros colgamos un vídeo a tal sitio, luego una foto, luego no sé qué, luego no sé cuándo. Estamos ya generando, somos creadores nosotros y tenemos una necesidad de ancho de banda de subida. Con las ADSLs nos encontramos que el ancho de banda de subida pues una, es horroroso. No sé si está ya creado alguno o había algo pre... A ver, yo sé que Red Iris, en Red Iris tú te puedes salir a internet si quieres. Sí, sí, sí, sí, pero ahí, si no me equivoco, en Red Iris tú puedes contratar salida a internet. Y los precios que iba... Era precio de mayorista de salida a internet. No. Lo primero es entrar en la anella científica y luego una vez dentro de la anella científica ahí podrás contratar una conexión a internet de las grandes, no de estas ADSLs pequeñas que tenemos. Mira, ahora este que estaba configurando aquí, ahora mismo esto de aquí es una antena sola, ¿vale? Yo aquí puedo añadir a un dispositivo Wi-Fi, que sería una antena de estas. Pero yo podría aquí crear varias antenas y crear un supernodo. Un supernodo no es nada más que un nodo con varias antenas. Tú podrías tener en este supernodo una salida a internet y luego otro se conectaría a otro sitio, podría usar la conexión a internet que tenemos aquí porque se conectaría por wifi. No sé si esto responde a tu pregunta. No, si tienes un nodo para conectarse al hardware de puedes ir poniendo nodos hasta llegar. O bien gestionar el uso de la G25 es la práctica de la avenida. Claro, es que casi todas las carreteras que se han hecho ahora. Aún no está conectado, que el día que aparezca ya lo... A ver, en principio si tienes fibra te conectan de tu salida a internet, del conector de tu router a otro conector de tu router. Y tienes un cable que alguien te ha tirado ahí de un sitio a otro. Lo que pasa es que este cable, en lugar de ser de menos de 100 metros, pues son de varios kilómetros. ¿Cómo te conectas? No es que sea una red. No, no, es una red. Una red, es una red y está aquí creada. Yo ya tengo un nodo sin conexión. No está en la red. Esto se dice una isla. A veces pasa. Aquí en la zona de Cataluña. De... Mira. Ahí está la estadística, son 16.000 kilómetros totales. Mira, esto de aquí, esta conexión que os he dicho antes, que fuimos a instalar esta antena, esto de aquí, si cortas por aquí, porque todo esto de aquí vendría a ser una isla, porque todo esto de aquí es una red propia, pero no está conectada aún con la troncal. La troncal es toda la red de Gigabit. Bueno, estaba conectada por una VPN. Por internet. Ahora sí que está. Sí. A ver, estos de aquí. No es la idea. No, no, pero que no sea una. Sí, sí, se puede. Pero si tienes una imagen, ahora ya que llega a la ciudad, que tenemos que sacar un poco, ¿sabes? Tú serías decir, vale, vamos a entrar por todo. Está la bomba, o sea, porque he encontrado que. Sí, lo que pasa es que tienes un. A ver, ahora mismo hay una VPN creada de aquí a uno de ellos. Y tenemos acceso a Redis, por ejemplo, a otra noche, que lo tenemos. Sería cuestión de hacer una VPN, un túnel, una conexión a través de internet, o llamémoslo como queramos. No, pero que la idea de extender Infinet incluye ese modelo. Lo que haría Infinet sería la última milla, hacer llegar la conexión a todo el mundo. Es que Wi-Fi puede ser lo que quieras, sí. Pues, la última milla puede ser. Me pregunta, hacer el banco de Redis, que voy a decir que hay red libre a un lado, al otro, pero. Aunque el enlace sea. Pero el enlace no sería el cable de Redis no sería. En el mapa, hoy por hoy, yo he visto que Redis en el mapa por unos años. Ahora mismo desde el punto de abajo, en la comarca del Baix Camp, hasta arriba del todo, casi en Francia, lo que está a 5 kilómetros de Francia, el último nodo, ahí igual hay 100 kilómetros. Y puedes pasar por todos los nodos de un lado a otro sin tener que pasar por internet. O sea, ya es bastante interesante el proyecto en sí, así, ¿no? Así como está. Por aquí abajo, debajo de Cataluña, está la provincia de Castellón, que ahora mismo tiene 500 nodos. No está conectado con Cataluña, pero llegará un momento que también lo estará. Entonces habrá una conexión entre esto. Llegará un momento que se podrá enlazar también con Zaragoza y con otros lugares. Ahora lo que pensamos ya es hacer en el. Sí, pues que no funciona en Castellón. Pues solo enlaces de fibra óptica para distancias tan largas, lo que decía ella, ¿no? Pese a ser posible mandar un ping de 100 kilómetros, la calidad no sea muy buena como para transmitir paquetes de forma. Y bueno, y en general lo que se usa mucho ahora, lo que sobre todo se usa es la salida a internet por un proxy, ¿no? Todavía falta meter más contenidos dentro de internet, y cuando la gente sale a internet por un proxy, lo suele hacer por el proxy más cercano. O sea que no hace falta que vaya a la otra punta a ser por internet. Pese que el enlace que también está interconectado es cuando un proxy cae o se satura o algo, como están todos federados, se puede salir por otro proxy, ¿no? Teóricamente puede salir por el proxy que está en otro. ¿Hay algún planteamiento de hacer una especie de red frontal a base de WiMAX o de radio no tal, y se hace bastante largo. Pero hace falta... Claro, sí. WiMAX es caro y además necesitas licencia para usarlo. Es una duda que ha salido de tirar un... Lo haría aquí en uno. Esto está ahí flotando en el aire ya desde hace tiempo. La respuesta, ¿no? Sí, pero que sea... ¿Se puede llevar un globo muy alto? No, a ver, lo que... bromas aparte, un satélite tampoco es muy caro, de estos de segunda mano. Para lo que... No. A ver, pues quizás estamos hablando de 300.000 euros o 400.000 euros un satélite. Y luego hay empresas que se dedican a lanzar satélites a la atmósfera. Que es una cosa viable. Si alguien tiene ahí calderilla de 300.000 euros, pues bienvenida sea. Podemos apadrinar un satélite, que sería interesante. Bueno, ¿más preguntas, más dudas? ¿Os ha quedado claro lo que es Bifinet y para qué sirve? Sí, lo que no está claro es si con la red CIDIS podemos enchufar y eso es el tipo. Es que le den una fibra de estas, cuando instalan la fibra óptica en las carreteras, instalan unos tubos así, ¿vale? La fibra óptica es gruesa como un cabello, ¿vale? Para poder conectar a fibra óptica necesitas mínimo dos cables de estos. Pues la única cosa que está pidiendo Gifinet es que de este tubaco que hay de fibras de fibra óptica, que solo se deben estar usando como mucho 10, 15 o 20, pues que, oye, darnos un par para que nosotros podamos crear nuestra propia red libre. Porque si usamos Retiris, estamos usando las fibras estas que están ellos ya usando y esta red no cumple la XOLN. Porque esta red, si alguien se quiere conectar a esta red, pues no le dejarán. Como, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que Gifinet se quiere conectar a estos tubos, a las fibras que hay en estos tubos y no te dejan porque dicen, ay, no, es que hay problemas técnicos. ¿Qué problemas técnicos? Que no nos dejáis directamente. Es el problema. Entonces hay que batallar porque realmente es un derecho. Mira, pero eso es la CMT. Sí, es la CMT. La CMT por pasiva y a veces por activa no es fácil de la pregunta. Ataca directamente a los intereses de... Que es mucha masa, mucha. La fibra óptica, por lo que habéis cuenta, la escala. Yo me he dado cuenta porque, claro, he tirado cable en la carretera. Antes, la telefonía de las torretas que tenía, había unas casetas de ladrillo, calabita, que estaban siempre al lado de las carreteras. Al lado mismo de la carretera, pero de hecho, yo me digo que está todo el tema de la fibra óptica, de la escala y lo de siempre. Yo tiraba de aquí a Madrid, por ejemplo. Para cuando empezó la fibra óptica, lo que ha explicado, eso que son dos peros, mucho menos de los peros lo que dice de eso. Son tubos, son cables de acero. Y son dos peros lo que. Es que no estamos de verdad. Si no se está pidiendo, no se utiliza lo que se utiliza para otra cosa. Lo que se utiliza más de 50 mejor, porque hay diferentes frecuencias en la transmisión que lo puede utilizar. Y se hagan eso para 50, para 50.000 cosas. Como lo de las anteriores, con diferentes vueltas, tantos. La misma antena te sirve para. 50.000 cosas. Otra cosa es la moda de siempre. Eso alguien lo tiene que pagar. No, volver a pagar, no. Porque eso está pagado. Claro, hay que. Eso está pagado. El estatus jurídico dice que si tienen esta banqueta y te lleva de aquí a la Plaza España, por decirlo de una manera. A mí me interesaba saber, a la hora de hacer el jinete aquí en Zaragoza, cómo se hace el caminito este que tiene de acceder a internet y acceder a todos los servicios de internet. Porque aquí yo le voy a empezar a decir a mis compañeros, amigos, lo que sea, de enchufarnos, me van a decir, ¿qué voy a obtener aparte de enchufarme contigo? Pues lo que tienes que hacer al principio es acceso a internet, compartirlo, y además, donde está el acceso a internet, como vas a montar un skin, un proxy, ya de paso montas un HTTP o... O sea, ah, eso, eso es lo que se hace, normal, eso es lo que se hace. Comparte su propio acceso a internet si lo tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Yo de hecho en mi casa tengo un super nodo muy cutre, más cutre que los que salían al principio, pero bueno, se puede ir a también montar los gastos, los comés y mucho sentido. O sea, aparte de estos super contratos y contratos de PIN y todo esto, la gente más o menos tiene contratos de internet y los comparte, ¿no? Sí, además, las cláusulas que dicen en el contrato particular. No, se puede compartir, no son aplicables en nuestro caso. Porque cuando tenemos el estatus de operador, tenemos el estatus de conectar. Entonces hay que contratar el ADSL al nombre de Google.net. No. Y ayuntamientos, no. Bibliotecas, una escuelas, puede ahora. Una comunidad de vecinos. O comunidades de vecinos. Ahora, por ejemplo, el tema de las escuelas, lo que comentaba. Oye, ahora todos los niños van con portátiles. ¿Qué quiere decir? Que ahora los maestros dirán que los niños busquen a internet cosas. Vale, pero si yo soy de una familia que nos cuesta mucho llegar a fin de mes y que, ostras, pagar una cuota de 50 o 70 euros al mes, es que no podemos más porque no llegamos a fin de mes. ¿Puedes tomar aquí? Pues esto, imaginaos poder compartir la conexión a internet de la escuela para que esta familia que no puede llegar a fin de mes pueda tener una conexión a internet para que su hijo pueda hacer los deberes. Entonces haría falta que la escuela sea miembro de internet para poder compartir. La escuela... Es muy difícil, tenían que revocar y esto sentaría un precedente para... cuestión, pero daría mucho dinero. Ahora cerrar una red que tiene 11.000 antenas, gente que ha pagado su antena y tal, pues... No es básicamente nada. Cuando ha habido pueblos que han montado la red para todo el pueblo, la CMT ha llegado a sancionar al pueblo y a prohibirlo. Porque han sacado un beneficio. Pero es que nosotros tenemos el permiso de la CMT para operar. A ver, Barcelona, Málaga, que están cerrados porque era una red que no era abierta, ni era pública. Pero en realidad era una red de compartición de internet. El problema era este tema de que no tenía licencia de ISP y todo eso. Sí, que está fácil con llegar, la pide y en 2 meses invita y hasta su servicio administrativo que la utiliza. Normalmente. Y estas redes las tienes que enrutar, y este router que hemos enseñado antes aquí, esto lo que se carga es de enrutar todas estas redes. Por cada antena de estas puede haber una red distinta. Pues tú lo que haces es generar la red, la gran red, y luego una vez ya tienes creada la red, que desde un sitio puedes llegar a cualquier otro punto de la red, pues quizás en otro punto de la red haya un servidor proxy que es lo que te vaya a servir a ti para poder salir a internet. Yo una cosa que hice una vez era, estaba físicamente en un sitio y dije, oye, voy a probar a ver por cuántos proxies puede salir. Empecé a coger la lista de servidores proxy que había en Gifinet y empecé a, ahora salgo por Palamós, ahora salgo por Barcelona, ahora salgo por Olot, ahora salgo por Vic, ahora salgo por este sitio, ahora salgo por el otro. Desde un solo sitio yo pude llegar a salir por 50 sitios a la vez. Para que te hagas un poquito la idea. De esto dentro de Gifinet, sí. Y habría primera, si se puede cambiar, quitar o imputar. Hoy por hoy no es técnicamente no es asumible porque si los accesos son de 5 de bajada y medio mega de subida, y de repente se satura con cualquier potencia. Y además también de cara a que puede haber servicios internos, si están enrutados todos a internet, no hay. ¿Dónde me iban a servir? O sea, si tienes un nodo aquí, otro nodos, y no tienes el puerto de la red determinada del proxy, si quieres llegar con el otro, tienes que dar 3 saltos hasta aquí y luego hasta que sea. Y a lo mejor es uno que tienes diferencias. Entonces, no es como un parte. De cara a los servicios, ¿tenéis algún tipo de servicio? Sí, se ha instalado uno en Barcelona. ¿Entra la red? ¿Qué tipo? ¿Tenéis algún protocolo? ¿O es todo a nivel de cada uno de cada persona que tiene un supermodo? ¿Quería sus servicios? ¿Que si algo autorizado? La web de Gifi, la web. Sí, pero la web de Gifi no está en Gifinet. Es un pequeño fallo, pero bueno, sí, se va a solucionar dentro del blog. Sí, ¿no? Sí, hay unos servicios, la que lleva un montón de servicios, ¿sabéis? Pues para que la gente de esa, sí, por la corriente. Sí, es unirse los cuatro. nosotros y luego dar un servicio. Ahí digamos una intranet donde se publique todo lo que hay, todos los FTPs, todos los servicios. Sí, sí, en la página web, mira. No, mira. Mira, aquí, si tú vas a la página web de Gifinet, que la vamos a poner en castellano, y te vas a contenidos. Aquí tienes todo lo que hay de, todo lo que hay de servidores dentro de Gifinet. Y tenemos servidores proxy, servidores de DNS, servidores de gráficas, servidores de FTP, de streaming, de hora, de... El otro día estuvimos montando uno de APT, que nos falta conectarlo a la red y ya tendremos un servidor de APT, que ya podrás ir dentro de Gifinet a descargarte los ficheros de APT. Ya no, se los descargará una vez de internet y luego lo difundirá por toda la gente de Gifinet que quiera. Un poco más aceptable. Curiosidad más que poderosa. ¿La que está instalada en Zaragoza, dónde está? Tenemos una... No está instalada de momento. Tienes al responsable por aquí. Mira, ¿ves este chico que hay aquí? No, a ver, en serio. A ver, la cosa es que haya un grupo local de gente que estén interesadas en tirar adelante el proyecto de Gifinet y que digan, oye, venga, va, nosotros nos ponemos a saco con esto. Por ejemplo, en Euskal Herria hemos encontrado un grupo de 5 personas o 6 que van a decir, nosotros nos ponemos a montar Gifinet. Y de momento lo que tienen es tener un poco de idea del hardware que se va a usar, cómo es Gifinet, cómo funciona, y básicamente estamos ahí de contacto. Pero hay también las listas de correo, que las podemos ir a buscar desde por aquí, desde la web, puedes ir a buscar las listas de correo, las buscas y te puedes suscribir. La cosa es que haya un grupillo de gente que estén interesadas, porque una sola persona no puede hacer nada. Yo estoy haciendo casi yo solo y así, ¿verdad? Y en un año, un supermodo. Ya estoy haciendo desarrollo local. IRC.gifi.net y el canal es Gifi. Ahí están todos los frikis ahí pegados al IRC, que siempre están dispuestos a darte, a echarte una mano en lo que sea. Cada vecino tiene un usuario de un proxy. Así que me gustaría hacer para el tema de datos de la licencia, se han conseguido muchas cosas, que si no, como particulares, en teoría puedes, pero no sé qué, pero no sé cuántos, tienes que justificar que realmente vas a. Tendrías que decir, no, es que yo voy a poner también en la casa del vecino, a lo mejor un día, y entonces por eso lo estoy compartiendo. En mi vida, no falta justificar. Esta base, pues es muy difícil, pero arriba de todo, por acá, pues mucho más fácil. De hecho, se utiliza el que lo ha hecho. El mismo ascensor, pero hay una línea telefónica para que estás por esa línea, aquí no puede ser. Ya tiene que conectar a los vecinos de alguna manera. pero si no, no hay cable de red. La inversión militar es un punto alta, pero oye, ¿qué le llama el consumidor? ¿Qué es el problema de los dineros? Hacer una red, bueno, hacer patrimonio, hacer todo eso, interconectarlo, también es inable. Y luego lo del tema este de Internet, que hay que llegar a través de la reconexión, usar el dedo, porque creo que en 2013, ¿no? Por eso, pero así, tiene que dar a mí de esa red. Pues si lo luchamos, conseguiremos que la liberen, si no, la pretenden liberalizar, es decir, subastar, ¿no? Para que ahora concurso. O sea, la presión, existe la iniciativa o plataforma Open Spectrum, que es un cofundadora y está luchando por esto, pero lo que pasa es que no está nada. Si eso sí, sí. Se va haciendo. De Wikimed, ¿tienes algún tipo de soporte legal, sobre todo respecto a los micrófonos? Sí, la fundación. ¿Fundación? ¿Lo diría vosotros? Sí, sí, sí. Dentro del contrato no estaría, dentro del contrato de ese firmó que aceptamos, estaría esa conocida al palo. Mira, yo voy a explicar si sobre él existe, pero ahora mismo es como. ¿Habéis tenido algún pleito con algún operador? ¿Habría algún caso? No. Han amenazado en que esto no era legal. Pero nunca han hecho nada. Llaman a los particulares, que está sin cumplir, que les tenía que denunciar, que nunca. ¿Y puedes, por ejemplo, ser una comunidad de vecinos y ser un nodo como tú? ¿Una de una persona? Yo acabo de contratar a un con el DIF de la comunidad de vecinos. Y está en la portería. Se llama la entrada. Pues allí hay una habitación y allí hay el proxy y todos los cables para cada vivienda salen de allí. Cada vivienda que he querido se puede subir de wifi dentro de su vivienda. Y lo paga la comunidad de teléfono, vamos a pagar la monta de escalera y el ascensor y el mantenimiento de la antena del teléfono. Los vecinos no pagan nada, por lo tanto. La comunidad me parece que se ha gastado 500 euros en un supernodo y el cable y el router dentro de cada vivienda le ha costado 100 euros, como mucho. La gente se gasta más. Y la adhesión lo paga la comunidad tras 50 euros cada vez. ¿Que me lo quede en la mano o qué? Bueno, ¿qué más? Hola, esto del ayuntamiento con el móvil. Hola, esto del ayuntamiento para mucha parte de los canales de colegio y ya que. Pues en teoría hay que coordinarse. Se pisa, se deja el acceso público de sus redes y los canales de Twitter. Lo suyo es tratar de hacer entrar en razón al ayuntamiento y que se pase a modelo Wifinet, porque además se van a gastar menos pasta y al final nos la vamos a gastar todas menos. O sea, porque realmente se está financiando con tus impuestos. Y a lo mejor cuando a ti un supernodo guapo te está costando 1.000 euros, a ellos están poniendo 10.000. Sí, reunirse y una vez y otra vez y demostrárselo y montar enlaces para que lo vean. Además, la suya creo que tendría, es que no lo sé, su red creo que incluso tendría, aunque sea pública, no es pública. Es privada. Es privada, entonces Gifi tendría prioridad de uso de frecuencias. Hay una red del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento. Es privada. Ilegal que sea privada. No, es para ellos. No, es ilegal que sea pública. Si fuera pública, te tendrían que dejar conectar. Eso es como lo han hecho aquí, porque. No, con la vía digital. No, pero que te dejen conectar quiere decir no que te dejen conectar con una cámara, sino que legalmente enchufar el nodo de Wifinet con la red de ellos. Ahí está. estamos. Porque además había un problema, y es que si tú lo enchufas, estás conectando una red no libre con una libre. Ahí estamos como con el túnel con... Sí, por lo decir, hacer, sería lo mismo. Pero es un servicio, ya no es red. Ya no podrías enrutar. Ya tendrías que darle como un servicio, como una pasarela. Y aparte, milla digital. ¿Algún tipo de dossier o algún tipo de modelo para coger con los clientes? Por no, cada uno dice una cosa, ¿sabes? ¿Hay algún, tipo de...? Realmente, sí, no. Sí, no. Sí, no. En la página hay de todo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues no te vayas a un ayuntamiento grande. Gánate a todos los pequeños de los alrededores. Y ayuntamiento más grande, el último. Vas con papeles. Papeles se te mandan. O sea, la fundación te los manda escaneados o como es, compulsados, por fax o por correo ordinario. En los pueblos es mucho más fácil porque la gente se conoce entre todos. Y entonces es una cosa mucho más natural. ¿Queréis conocer dos supernovas? ¿Necesitas algún tipo de utilización, de autorización para utilizar la tecnología? No. No, lo que pasa es que es como todo, hay buenas prácticas, no pongas una pedazo de antena para conectar 600 metros, o bajo la potencia, etc, etc. Se suele utilizar en 2.4, lo malo es que hay tres canales efectivos, que no se solapen, entonces cada vez se utiliza menos. Se suele dejar incluso, en zonas urbanas se deja para APs de cobertura a calle, y luego a nivel de tejados, 5 GHz, las bajas para troncar y las altas para dar cobertura a puntos de terminación, a nodos. Y otra cuestión, si no quieres utilizar esa infraestructura web concreta, compatible con lo puedes hacer. La configuración que te haga la campaña de cine. ¿Eres libre? Te lo puedes montar a tu rollo, ¿no? Hay especificaciones. A ver, si consideras que este hardware que estás usando y tal puede ser interesante, continuamente se está pidiendo que la gente que es desarrolladores tienen algunas... Que la gente que tiene algunos conocimientos y tal, pues que ayuden a desarrollar la página web, que se necesita gente que realmente sepa de tocar Grupa, porque ahora mismo estas antenas nuevas están así la configuración, porque la gente que están ahí configurando cosas y administrando la página web y añadiendo, modificando el módulo propio que tiene Qfinet de Grupa, pues que... La gente que hay es la que hay, la red está creciendo mucho y se está pidiendo esto, gente que sepa desarrollar, gente que sepa de redes, gente que pueda probar nuevos hardwares, incluso se está buscando gente que pueda llegar a hacer reversing con el driver de Atheros 9. Sí. Se está buscando gente que realmente pueda hacer esto. Sí, pero no está el driver. Broadcom ha liberado las N. Pero las N, las antiguas no. Las de los MinSys no. Y luego, Atheros, el problema que tiene es la implementación más wifi privativa. Funciona, pero lo que queremos es que sea TH5K y TH5K. No se puede hacer ni mesh ni enlaces WDS con el 9. Que son los necesarios para entre supernodos. Otra cosa que tiene que ver. Es que eso es una baja para pero eso se intenta que se quede en lo local, entonces que las comunidades locales lo gestionen con una entienda informática, con otra, para decirle, tú tienes esto y lo tienes barato y a cambio yo te voy a mandar a la gente. Eso es lo que va generación de puestos de trabajo. Que tienes ahí una persona de una tienda atendiéndote. Luego tienes un instalador que te va a instalar la antena. Luego no sé qué, luego no sé cuándo. Eso ya lo generas puestos de trabajo, como he comentado antes. Incluso si alguien se quiere montar una tienda de informática. Y vender sus antenas de estas, puede hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que. ¿El qué? ¿Qué otra cosa es? Esa cosa es que le dé para vivir. Ah, bueno. Pero... ¿Hay gente que vive de instalar antenas, eh? Sí, y de venderla. Bueno, está. Pero es como todo. En Castellón, pues igual que estamos hablando aquí, pues estamos fuera de Cataluña. En Castellón hicimos una, la primera hace un año y medio, así. Y salió una gente que se quiso dedicar personalmente a montar nuevos. Están. Y no sé si en todo o en parte. pero están sacando bastante de esto y contribuyen a la bici, que hay 500 euros en castellón, cosa que nadie esperaba, ¿no? Cuando tú preguntabas, bueno, porque yo voy para los, si se lo digo a mis amigos frikis y tal, que es lo que así en el high meeting y esto, pues nosotros explicamos, ¿no? Para los frikis que se lo meten en su casa, pero para llegar a tener cientos de nodos, ¿no? O hasta miles como en Cataluña, realmente hace falta gente que se dedique profesionalmente. Aquí en Zaragoza puede salir gente que, bueno, pues, tanta gente que está en el padre y tal, pues que se autoemplee en montar nuevos de internet, porque, o sea... Pues es un modelo de, para crear una infraestructura, más que el servicio, más que vivir por el servicio. No, el servicio no, la mano de obra de la instalación de infraestructura. Si hubiera una antena, ponerlo ahí, sí. O sea, la primera vez que lo haces, te tardas un montón, pero cuando ya llevas unos cuantos... Como churros. ¿Cuántas personas? ¿Qué está la lista de instaladores? O sea, más bien 10 o más bien 100. Uy, más de 100, yo creo. Entonces puede mirar. Mira, aquí la página web hay dos instaladores, pero luego personas individuales, pues... Joder, esto, ¿vale? A ver... O Rolando, por ahí, quien vaya a hablar. ¿Dónde están los distribuidores? Está el micrófono, por cierto. Ah, coño. Hay bastante. Sí, sí, hay gente que sí tiene eso. A mí me interesaría saber cuánto se ha Hay decenas esta. Yo creo que. Es que sabes lo que pasa, que también hasta hace poco no se ha creado piña. Con este, ha sido una cosa muy dispersa. Allí en Cataluña, en tantas zonas sí, pero en otras no. Por ejemplo, en Girona, pues hay instaladores que no se conocían con el resto. En Madrid, yo ya conozco a gente y a tiendas que están interesadas. Pero lleva tiempo, porque hasta que no ven que hay nodos potenciales no empiezan a traerlos, hasta que no los traen no empieza a haber nodos. Entonces, es ahí jugar un poco con... Por ejemplo, aquí en Zaragoza hay una empresa que trae nanos parecidas a estas, pero que no operan en las otras. Esto en la Masó cuesta 60 y tantos masiva. En la tienda, este que es el más moderno, el otro cuesta 50 y algo masiva. Aquí en Zaragoza el de 50 y algo cuesta 104 masiva. Si tú le dices, oye, ponlo bajo, o directamente te vas a otro y le dices, tráeme de estos, que va a empezar a ver, o los pides a la tienda, empiezas a pedir, y luego vas un día y le dices, mira, estamos haciendo unos pedidos mensuales de 3, luego de 10, luego de tantos. Nos los traes baratos y te hacemos los pedidos a ti, o mejor, nos atiendes en tienda y echas una mano un poco a la peña. Esto en Madrid igual... También es una historia, porque en una ciudad más... ¿Eso son antenas o llevan dentro...? Esto es antena con procesador y tarjeta de red. Mira, a ver... Marta, ¿qué hago con esto? ¡Fuera, afuera de todo! A ver, un momento. Además permite encadenar dispositivos también para la alimentación. Entonces este, web pass-through. Y esta incluso le puedes poner una antena externa, lo que pasa que este modelo los tienes que desmontar. Sí, lo tienes que desmontar, pero por aquí viene todo desde abajo. Pones el trasto de aquí, el rutador en casa, o usas un ordenador. Lo que pasa que a medida que la red crece, más RAM va a chupar. En Cataluña a lo mejor tienen 900 rutas. En, ¿no? 912 vi la última vez. Ah, bueno, si lo queréis ver. Los instaladores profesionales en la costa de 33, así que están listados, que luego pueden ver más. Bueno, cualquiera puede hacer instalador de Ifinet, no hace falta una acreditación especial, está toda la documentación ahí. Te falta que la gente confíe en que lo eres, ¿no? Pues si sales en el listado, pues es un proyecto a largo plazo. Es una señal. Sí. De tratar de formar a peña. Sí, no, eso iba a decir que si quieres salir gente de Zaragoza, que podemos quedar y sobre el terreno, eso, ver cómo se hace el primer supernodo, la primera conexión a internet y tal, y cómo se puede expandir, podemos hacer esa formación aquí. Es subir a algún terrado, ver máquinas, ver cómo se pasa en un soplip. Claro, y la filosofía es, si tú te enteras de cómo hacer una cosa, haces, bueno, es que realmente Gifi antes salió de una comunidad que era como spa, ¿no? Entonces, como spa es cómo se hace, era todo de tutoriales. Entonces, que te enteras de cómo se hace algo, bueno, de momento se ha ido usando el Drupal, pero estamos tratando de migrar a Wiki, de migrar y hacer una portada avanzada, más bonita, para la peña que entra de primera, luego la gente que ya vaya a lo técnico, chicha, chicha. Ahí andamos, pero quiero decir que no es que haya un núcleo telco, es todo el mundo. Una pregunta, ¿la alimentación y la señal la recibe todo por el RJ? Sí. Pero normalmente de los 8 cables que hay de 4 señal y 4 para alimentación. ¿Y no hay ningún problema que te estén metiendo por ningún cable? ¿Dos? Hay dos de alimentación. ¿No? ¿Dos de...? No, son 4. No, para cuatro. El tipo de alimentación que requiere esto, pero si tengo corriente continua, no hay ningún problema. ¿Hay problema? Puede haber algún problema si tienes que tirar muy lejos, que pierdes la tensión, o sea, que a ver qué dispositivo utilizar de poder Hay una, porque esto ahora mismo está utilizando un estándar, que no, o sea, una norma de POE 4, 5 y 7 y 8 con voltajes inferiores a 48 voltios, que no es una norma, no es un estándar, ¿no? Sí, sí, entonces utilizan los hilos que normalmente se utilizan, pero con un voltaje más bajo. Hay un conversor que sirve para convertir estos trastos de forma que tú puedas utilizar un POE 802.3 AF, que es el oficial, y se lo enchufas. Y entonces podrías alimentar esto, un switch de POE, porque tengas 800 bichos de estos y no te valga encadenarlos, sino que quieras alimentar mogollón y que pase la... todo. Imaginación la... es el límite. Pues bueno. ¿Me habéis hablado del protocolo MES? Sí. MES, vaya. ¿Qué? ¿Era broadcast? Redes a TOC, MES, a MANDA, como quieras decirlas. Era por broadcast. Bueno, es como, aproximadamente sería como un hub. Sería como un hub. ¿Tiene que ver con muchos nodos? No, las tuyas tienen que ser. Claro, claro, sí. Eso es normal. Yo, por lo menos, cuando tiene dinero. Bueno, esto viene de una implementación de Alemania, que ayer trabajan con otros protocolos de entrenamiento dinámico, que son OLSR en un principio, que te llegaron a tener en nubes de OLSR de, era 700-800 nodos interconectados antes de empezar a tener problemas. Entonces, si quieren con nuevas implementaciones del protocolo de entrenamiento dinámico, el protocolo de entrenamiento dinámico es que anula las rutas automáticamente. Sí, automáticamente sabe para dónde tiene que ir para llegar a cualquier sitio, ve cómo está saturada una ruta, si es posible, cuántos saltos tiene, cuál es mejor a nivel de protocolo. Sí, no solo es conectividad como RIP, sino que además también comprueba el ancho de banda de cada uno, tal. Pues va RIP V2. Es que RIP V2 no lo conozco, pero... Los nuevos protocolos se llamaron Batman y BMX. Y que se Batman Better Approach to Mobile Adapted Networks y BMX es Batman Next Generation, o sea. Y esos ya soportan miles de nodos interconectados. Es una alarma, no por broadcast. Bueno, vale. Pero es cada nodo el que tienes a nivel de protocolo, o sea, tiene un demonio de protocolos de entrenamiento dinámico que decide por dónde pasa cada paquete. Pero está en modo ad hoc, toda la red está en modo ad hoc, el mismo canal, el mismo SSID. En modo capa de enlace está en sería... Lo más interesante es el tema de roaming, que te puedes mover de un sitio a otro sin desconectarte. Sí, sí. Habéis dicho lo mismo de Senna. Yo tengo que recordar que cuando configuras un nodo te dice ahí el nombre que le tienes que dar. Sí, lo que pasa es que esto es un modo de infraestructura. Bueno, estamos hablando de experimentaciones nuevas, el nuevo modelo. Eso, la RAIS se le llama así, bueno, es trabajar en modo ad hoc con protocolos internacionales.